hay un evento muy lindo que se viene el domingo 4 de septiembre. Ya, viste, como para arrancar el mes a pleno. Muy bien. Y la semana, viste, estamos en la semana. Sí, una semana, viste, ahí partida. Entre que se va agosto, empieza septiembre. Pero bueno, el domingo les traemos una propuesta. A ver. Bastante copada. ¿Estás por casar? No, lejos. ¿Pero vos tenés un cumpleaños? Puede ser. Ajá. Yo casarme por ahora... ¿Un cumpleaños no. o algún evento social? No puede ser precisamente, qué sé yo, un aniversario. También, ¿por qué no? Me gusta. Viste que por ahí uno quiere organizar una fiesta y dice, che, ¿a quién contrato? ¿Por dónde indago? ¿Por dónde busco? Y te quedás. Y hay muchas, encima que hay muchas opciones. Y como cuando hay muchas opciones, ni te digo, no. te empezás a perder también. Sí, bueno, como no sabés cómo... Sí, hay una solución para eso. Me gusta. Sí. A ver, contame. Y ahí hay dos acá en el piso que también la tienen bastante clara. Muy bien. Bueno, estoy hablando de El Alma de la Fiesta, esta expo que se viene con todo el domingo 4 de septiembre en el Hotel Mercure, de 15 a 20 horas. Bueno, bastantes horas. Yo necesito ir. ¿Las 5 horas? Y sí, sí. Bueno, sí. Muy bien. Sí, sí, viste que yo anoto todo, recorro todo. Bueno, pero no vamos a hablar más, estamos muy charlatanas, diría. Viste que no, ya nos vemos un poco más, nos fulminó con la mirada de las chicas, bueno, va a pasar lo mismo, nos van a decir, chicas, déjanos hablar, así. ¿Para qué me invitaron? Claro. Bueno, están en piso, muchas gracias por haber venido. Como siempre digo, está buenísimo que empiecen a venir aquí los entrevistados a la radio, que conozcan la radio municipal. Y bueno, en este caso también invitarlos a ustedes porque se viene la Expo 2022, El Alma de la Fiesta, la séptima edición, como estaba diciendo, en el Hotel Mercure, de 15 a 20 horas, cuando el domingo 4 de septiembre. Y están aquí dos de las organizadoras, Débora Llanes y Lorena Hefner. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a La Vuelta al Dial. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy divertido. Ya arrancamos muy divertido. Me gusta. Sí, es la onda del programa. Sí. A mí sí, exposiciones. Habla como nos dijeron. Hola, chicas, ¿cómo andan? Sí, arrancaron así, pum, para arriba, como vamos a arrancar septiembre. Es que sí, ya no nos volvemos loca con El Alma de la Fiesta, la séptima edición, ¿no? Lo estábamos hablando fuera del aire. Bueno, el año pasado o el anterior, ustedes corríjanme, que lo hicieron virtual, con charla virtual. Sí, en realidad esta debería ser la novena edición. Claro. Pero bueno, como tantas cosas, a raíz de la pandemia, se frenaron el rubro nuestro, que es el de los eventos. Fuimos los primeros en frenar, los últimos en arrancar. Y sí, en el 2020 claro. la hicimos virtual. En realidad lo que hicimos fue charlas con los proveedores de eventos, a ver qué estaban haciendo, a qué se estaban dedicando. Está bueno. Cómo hacían para llevar adelante todo esto que nos provocó la pandemia. Así que bueno, eso fue lo que hicimos 2020. 2021, con muchas ganas, pero bueno, no pudimos, y ahora en el 2022... bueno, vamos con todo. Me imagino que muy ansiosa también. Después, si puede decir, 2 años después de parate ahí, como que volver otra vez al Mercure, hacer todo, reunirse, debe ser muchas. Sí, en realidad el Mercure es casi nuestra casa. Es fabulosa la atención, cómo nos conceden casi todo lo que les pedimos. Tampoco les pedimos cosas tan raras, pero bueno, son muy abiertos, siempre están predispuestos a todo lo que se nos ocurre y siempre con ganas de que todo salga como siempre, que sale tan lindo. A pleno. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta séptima edición? Muchas cosas. Yo le decía fuera del aire a las chicas, che, ¿están bien? ¿Cómo están? ¿Cómo van los preparativos? Como diciendo, bueno, sí, ya está todo... arreglado, por decirlo de alguna manera, pero en estos días son lo más complicados, por así decirlo, porque es cuando más anda a full al palo organizando ya los últimos detalles. Sí, el tema, lo que nos compete a nosotros, que es la organización. Lo que nosotros queremos, antes que nada, digamos, que los expositores se sientan contenidos, que se sientan tranquilos, que estén contentos, bajarles un poco la ansiedad. Obviamente, esa ansiedad linda tiene que existir, porque eso quiere decir que a uno lo que está haciendo le importa y le gusta y tiene expectativa. Tenemos expositores que ya nos han venido acompañando desde otros años, entonces ya están un poco más fogueados, ya saben, y tenemos mucha gente nueva también. Entonces, bueno, Lo que queremos es que ellos estén tranquilos, que se preparen, que puedan terminar con todo lo que han pensado para traer. Y esta última semana siempre es, bueno, y las preguntas, los mensajes, los WhatsApp van y vienen porque es así, no, pero nos gusta atenderlos, o sea, es un placer. Por ahí nos dicen, ay, perdón la molestia. O sea, estamos para eso. Si nos embarcamos en esta cuestión, uno tiene que estar convencido de que lo que vas a hacer con responsabilidad, con ganas. Nosotros seguimos, continuamos con nuestros trabajos, somos todos también que somos diferentes profesionales del rubro de los eventos. No dejamos de trabajar, pero bueno, hacemos un lugarcito desde hace varios meses para la organización de la Expo, pero la última semana parece que todo lo que falta, lo último, claro, que es fulanito, claro. Estar pendiente que a nadie le falte nada del material que se le pidió, porque nosotros somos muy, o sea, más allá de que ellos tienen su espacio y pueden hacer lo que quieran, pero nos gusta esto promocional, que tengan por eso nos da placer venir a la radio cuando nos invitan a hablar, contar lo que estamos haciendo, claro. Editar, digamos, todo lo que sea publicidad para ellos también. Ahora estamos terminando de cerrar la página web, que eso es el proyecto que teníamos. Qué bueno. Qué de lindo. 2019, que no lo pudimos concretar en ese momento, y que bueno, lo que va a ser hoy la página es todo lo que por ahí antes hacíamos en forma impresa, volcarlo ahí, se hace una revista con notas, con fotos. Entonces eso lleva un trabajo por parte del expositor que nos tiene que mandar el material y después organizarlo nosotros, pero bueno, es en beneficio de ellos y en beneficio de la Expo también, para que sea una cosa que no es, si bien es una vez al año, digamos, la Expo, pero que durante todo el año el público siga teniendo ese material siga teniendo esa conexión. Claro, entonces, para poder consultar también, digamos. Exactamente. La revista impresa la estuvimos haciendo todos estos últimos 4 años, pero bueno, dadas las circunstancias también económicas, se hacía imposible, por más que es algo hermoso, pero la virtualidad también ha dado paso a tener otro acceso, y por ahí es más fácil, la gente enseguida se conecta en forma virtual, y es como que lo tenemos más incorporado, más incluso después de la pandemia, que todos nos tuvimos que acostumbrar a la fuerza. A la virtualidad. Así que estamos muy muy contentos, y nosotros también con esa expectativa de que esa parte también funcione bien, salga bien. Estamos trabajando con un profesional que me tiene mucha paciencia, pero bien, llegando bien. Y como decía Lore, bueno, el hotel de primera, siempre con toda la buena predisposición. La semana pasada hicimos la revisión de los espacios para los expositores. Así que bueno, tenemos mucha gente de afuera, algunos pudieron venir, los que no, les mandamos fotos, videollamadas para que vean su espacio. Y bueno, tratando de hacer todo lo mejor posible para que salga bárbaro. Y con lo que vamos a encontrar es de todo. De todo lo que tenga que ver con el rubro de los eventos. Sí. Muy bien. Nosotros invitamos a todo el que podemos, que conocemos de toda la provincia, fuera del aire ustedes me preguntaban. Tenemos bastante presencia de lo que es de Pico, de Realicó, Ingeniero Luigi, bien. General Hacha, de Toay, de Santa Rosa, obviamente. Así que bueno, para nosotros es un orgullo, porque es un doble esfuerzo. No digo que los de Santa Rosa no, pero el hecho de tener que viajar, trasladarse. Pero bueno, estamos la verdad que muy contentos. La verdad que sí, la verdad que estaba buenísimo también esta expo, porque bueno, es lo que conversábamos también fuera del aire, y lo que Lore decía con respecto a esto de la pandemia, que ustedes han sido también uno de los primeros sectores que la padecieron mal, y los últimos también en volver, ¿no?, a la actividad. Y está bueno en este caso esta expo, me imagino, ustedes sabrán mejor que yo, que hay emprendedores nuevos, emprendedores nuevas, y es una oportunidad para visibilizarlos también, ¿no? Visibilizarle y darle una mano también ahí por ese lado. Y buenísimo también lo de la página, ¿no? Porque si bien ahí vos lo decías, que es un solo día, bueno, después queda, ¿no?, para todo aquel que quiera, bueno, contratar o ver qué hay. Y creo que yo también, que es una mano, darle una mano enorme para aquel o aquella que está recién comenzando en esto, o que también lo hablábamos fuera del aire, ¿no?, que la pasó mal quizás tuvo que cerrar o lo que le haya pasado, y bueno, ahora es un recomenzar nuevamente. Sí, sí, es un nuevo comienzo. Inclusive nosotros planteamos la expo este año como un nuevo comienzo. Mira, nosotros terminamos 2019 con un montón de proyectos, por decirte, los mismos expositores nos pedían más días, que la expo fuera 2 días. Mirá, que fueran más, sí, horas, que fueran, bueno, claro, yo creo que también en otra localidad. El proyecto era, por ejemplo, ya para el año que viene hacer una edición en Pico. También nos empezaron a pedir del sur, de H, eso, pero bueno, todo eso se tuvo que quedar, claro, se quedó congelado, digamos, sí, no, sí, estancado, sí, sí, pues la palabra estancado parece que quedó en stand-by. Quedó en stand-by, quedó congelado. Sí. Y así que bueno, esto es arrancar de nuevo justamente por todas estas situaciones de mucha gente que, bueno, que gracias a Dios pudo seguir con la actividad, otra gente no, y mucha gente nueva que empezó a probar, digamos, sí, y como un hobby o como algo para ver qué pasa. Claro. Y hoy por hoy tiene un emprendimiento que tiene que ver con los eventos grandes, chiquitos, no importa. Pero bueno, yo creo que igualmente la expo, como siempre les decimos, es para todos. Para el que tiene 30 años de oficio, como para el que recién empieza. Porque todos necesitamos publicitarnos, todos necesitamos que nos conozcan. No podemos pretender que todo el mundo nos conozca. Y nosotros, como estamos metidos en este mundo de los eventos y todos los fines de semana estamos, nos parece, si no nos salimos de la burbuja, que todo el mundo sabe. Cuando vos te enfrentás con la realidad, cuando me pasa a mí, cuando voy a una entrevista con un cliente, que vamos a la casa, les mostramos fotos, hablamos, y yo siempre les digo, chicos, ¿cómo van con la organización? Y nos falta esto, lo otro, o esto no encontramos. Claro. Digo, ¿vieron tal cosa? ¿Qué es eso? Claro, capaz que ni saben que existe, una cabina de fotos. Y quizás es algo que ya hace muchos años que está. Pero eso es lo que yo siempre también charlo con mis colegas y que alentamos a los expositores. La gente en muchas cosas no está enterada, por la simple razón de que no todos los días tienen una fiesta. Uno tiene un evento así medio importante, capaz que una vez cada tanto, cada año, muchas veces. Sí, entonces es normal que la gente no sepa. Así que todo es novedoso, todo es nuevo. Sí. También lo otro que creo es que sirve esta expo para no buscar afuera, ¿no? Porque también voy más o menos con lo que decís vos. Quizás no saben o digo, bueno, quizás contrato, no sé, a alguien de Buenos Aires o a alguien de otra provincia, cuando lo tenemos acá, me parece. Acá hay mucho, mucho talento, mucho profesional que trabaja muy bien. En realidad, la mayoría nos especializamos justamente para poder brindarle a nuestros comprovincianos lo que necesitan. Y lo que tiene, ¿sabes qué tiene de bueno la expo? Poder hablar cara a cara con la gente. Claro. Que la virtualidad de este tiempo, porque bueno, fue lo que nos salvó, creo, en cuanto a comunicaciones, pero eso es lo que tiene. Así que lo que puede hacer la gente, lo que tienen que hacer los que van a la expo, es acercarse a los stand, preguntar, sacarse todas las dudas que tengan, porque para eso estamos los expositores ahí, porque además de ser organizadoras, tenemos nuestro stand. Sí. Además de todo, tenemos que pensar qué vamos a presentar nosotras este año. Claro. Así que siempre, bueno, queda para lo último. Ay, ¿qué vamos a hacer nosotras? Siento que yo estoy en la posición. Tengo que estar ahí, no sé qué voy a hacer. Aparte, algo voy a inventar. Así que bueno, eso es lo más lindo que tiene. Más allá de que también nos conocemos entre nosotros, porque como vos decís, la gente nueva que recién arranca tiene la posibilidad de que los que ya tenemos unos años en esto los conozcamos, que sepamos cómo trabajan. Y pero bueno, ya te digo, lo más lindo es eso, es poder tener el contacto directo con la gente. Aparte que la organización de un evento yo creo que lleva tiempo, vamos a decir, no solo tiempo la expo, sino también un evento en general, que es exactamente paciencia, que porque tenés las mil opciones, que elijo, qué hago, qué estoy, una persona va a ir a la expo y se va a encontrar también con mil opciones y decís, ¿para dónde voy? Bueno, me llevo las mil y después decido a ver qué me conviene más, qué esto, qué el otro. Entonces eso está bueno, me gusta. Sí, porque creo que también me pongo del lado de una persona que va ahí, ¿no? Y esto que charlábamos al comienzo, no vas a la deriva, quizás. Claro. ¿Qué es lo que me pasaría a mí, por ejemplo? Por ejemplo. Por lo menos ahí, llevo un par de contactos ahí y después Y ahí también va otra pregunta, ya que decimos el tema de los miles. ¿Cuántos espacios se van a utilizar del Mercure? Porque yo sé que son varios stands, son varios espacios del Mercure. ¿Cómo va a estar distribuido para que se ubiquen? Y bueno, están ocupados los dos salones de fiestas, que también es una buena oportunidad para ir a conocerlo, ir a conocer el hotel, que obviamente viviendo acá, a menos que sea por una circunstancia especial, es muy difícil que vaya a un hotel a dormir a un hotel, aunque deberías tomarse, ¿no?, un fin de semana de irse a un hotel, al spa, qué sé yo. Pero bueno, también sirve para eso, para ir a conocer el lugar. Qué es hermoso. Son los dos salones, el Salón Santa Rosa y el Salón Pampa, que uno está en planta baja, el otro está en planta alta. Y el espacio de Liz, que es un espacio que está en planta alta a continuación de lo que sería el restaurante, que es un espacio semiabierto que balconea con el lobby del hotel, que es muy lindo. Y este año ahí va a haber exhibición de vestidos y se va a hacer el desfile final de cierre. Qué desfile lindo. Show de cierre, porque bueno, las actividades que están programadas dentro de los salones de exposición, donde todos los rubros están mezclados, o sea, vos vas a un salón y vas al otro y tenés un poco de todo para ver, lo que son diseñadoras, peluqueras, lo que tenga que ver más con eso que se presta, digamos, para mostrar o para desfilar, hay lo que son mini desfiles de cada una en diferentes horarios. O sea, que actividad, o sea, tenés para ver, para recorrer, y además hay actividades para hacer y para disfrutar. Y como broche de oro, hacemos un cierre final, una vez que a las 8 culmina lo que es los espacios de exposición, hasta 8:30 se hace ese cierre final, show, y bueno, y poder disfrutar un poco los expositores también. Claro. De encontrarnos y ver un poco todo lo que pasó. ¿Se puede adelantar quién va a ser el show de cierre, el show final? No se puede. No, nunca con la tenemos que ir. Hay que ir a 4. Es un show en sí mismo el desfile, porque a ver, no es solamente... digamos, es una exposición. La razón principal es que ir a ver. Sí. Pero lógicamente tratamos de que cada expositor se luzca de la mejor manera. Entonces, las diseñadoras, por lógica, más allá de tener la exhibición de vestidos o su maniquín, la forma es poder uno ver el despliegue de una modelo con su vestido. Los que tienen catering van a hacer, siempre hacen alguna degustación, se ofrece alguna cosa. Los fotógrafos están preparados también para sacar fotos o tener mini estudios. O sea, cada uno, las maquilladoras maquillando, parece una obviedad, pero bueno. Está buenísimo porque podés ver incluso ahí en vivo qué más querés, a ver cómo maquillar, a ver cómo peina el vestido. Incluso alentamos a que el público que va, que por ahí está, que se anime, o sea, a sentarse, a que le hagan una prueba de maquillaje, que le hagan una prueba de peinado, porque estamos para eso, digamos. Para cada uno poder demostrar lo que sabe hacer. Y sí, son muchos expositores, son más de 30. Así que bueno, está bien, bien lindo, bien como para ello. Acá tengo el listado, chicas, de todos los que son. Y bueno, tenemos también gente está que nos acompaña. Está bien surtido. Sí, auspiciantes también. Dos hojitas a pleno veo ahí. Dos hojitas a pleno acá, que son mis machetes. Yo digo, depende el para no olvidarnos el de nadie. Tiempo o algo, porque si, viste, cuando uno nombra, o tienes que nombrar a todos, o si no, quedás siempre mal con alguien. Alguien te olvida. Pero la verdad que bueno, sí, son muchos y muy variados, así que esperemos que salga todo bien, como ha sucedido en otros años. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para... Nosotros mismos somos nuestros primeros críticos cuando termina la expo, pero bueno, el saldo final siempre ha sido más que positivo. Y la verdad que está bueno que hayan vuelto a hacer esta linda exposición, porque la verdad que siempre tiene su éxito, tiene sus cosas nuevas, como dijimos, capaz que después de años se renueva, nuevas ideas, así que está bueno que se vuelva a presentar en el Merquio. Tal cual. ¿Se imaginaban todo esto cuando arrancaron? ¿Hace 7 años? No, en realidad esto arrancó en una reunión de amigos y conocidos. Hay una integrante del grupo que fue Nexo entre todos, y en realidad lo arrancamos haciendo unos flyers, unos folletos de descuento por recomendación. Así arrancó, hasta que la primera casa que nos recibió, que fue Cromo, se nos ocurrió, dijimos empecemos, y bueno, al principio éramos uno por rubro, nos faltaban algunos rubros. Nosotros éramos en ese momento ocho integrantes. Armábamos los encuentros, después se llamaban encuentros porque después era como esto que tiene un pantallazo mucho más general. Sí. Entonces eran encuentros para organizar tu evento, siempre el alma de la fiesta. Sí. Pero sigue siendo un lugar de encuentros, pero era como mucho más íntimo porque como claro. Celor éramos menos. Y lo hacíamos así. Está bien, aparte. Y lo hacíamos como las chicas, uno con cada entre ellas, claro, y no uno de cada rubro. Y bueno, al segundo año ya incorporamos más gente. Al tercero no entrábamos en el cromo. Claro. Y porque se nos ocurrió ya ampliarlo. Y recién en el cuarto fue que empezamos a invitar de nuestros mismos rubros. Ya en el tercero. ¿En el tercero? Sí, nada más que en el tercero, bueno, fue el primer año que hicimos en Mercure en un solo salón. Cuando terminó, antes que termine la expo, me acuerdo a quien estaba en ese momento encargado del departamento comercial. No, para ellos también fue una novedad. Claro. Porque no sabían, primero el hotel era nuevo. Claro, la gente que está en el hotel. Vienen con una bajada de línea, están capacitados en un hotel 5 estrellas, o sea, saben de qué se trata. Pero nosotros venimos con una propuesta de una exposición. Ellos estaban acostumbrados a hacer eventos, sobre todo empresariales y corporativos, y sociales no habían hecho casi nada, o tenían para ese año un solo evento, porque también el hotel era nuevo, y tenés que acercar a la gente, el empresarial o el institucional, el perfil del hotel como que da más, y era lo que ellos más estaban haciendo. Y les vino bien porque a ellos les interesaba captar ese público del evento social. Que hasta que vos no vas un día y ves el salón y no probás y no ves las prestaciones que tiene, es como que necesitaban, también les venía bien. Pero entender la movida que nosotros queríamos hacer, hasta que no sucedió. Y yo les dije en ese momento, el año que viene vamos a hacer en los dos salones. Bueno. Pero aparte para nosotros también fue como un sueño. O sea, como dijimos, lo tenemos que hacer en el... Así como diciendo, tenemos que hacer en el Mercure. Como crear como la novedad. Así. Y cuando llegamos y nos recibieron de la manera que nos recibieron, no entendían mucho la locura que... Pero nunca nos dijeron que no. O sea, se animaron, igual que nosotros, a esto que era nuevo, es único en la provincia. Así que, felices porque ella dijo, el año que viene vamos a ocupar los dos salones. Bueno, vamos los dos salones. Ellos dijeron, bueno. Sí, vemos el año que viene. Y ocuparon los dos salones. Y así sucesivamente. Claro. Dos años hicimos en los dos salones y el último 2019, ocupamos el de Liz también. Como es no entrábamos. Así y que próximamente el año que viene todo el Mercury, chicos. Sí, ya estaban las habitaciones. Sí, no, para otro lado, para el casino también, sí. Alguna habitación. Claro, ya está. Hagamos showroom. Sí. Pero las habitaciones hay que tener cuidado porque se pueden prestar para malos entendidos. Bueno, yo te digo que dentro de lo posible, donde se pueda, si se presta. Chicas, bueno, entonces, para recordar, el domingo 4 de septiembre, a partir de las 15 hasta las 20 horas, ¿cómo tiene que ser la gente? Bueno, va al Mercure, tiene que sacar alguna entradita o algo. Se están vendiendo las entradas anticipadas en Cotillón Cienfuegos, Quintana 135. Y de Vicenta Atelier Pasteur 768. Muy bien. Lo ideal y la recomendación es que la compren anticipadamente, porque aparte sale un poquito más económica. Igual en puerta el domingo siempre tenemos para la gente que no pudo, o la gente de afuera también, pero la gente de afuera por ahí también nos llama y nosotros les indicamos cómo tienen que hacer para obtener su entrada, para que nadie se quede con las ganas. Perfecto. Muy bien. Y muy gentilmente y amablemente las chicas. Así es. ¿Qué? Trajeron entradas. Las chicas nos han cedido cinco entradas para sortear, mejor diría yo, para regalar. Vamos a estar regalando durante toda la semana. Veremos si lo hacemos por vía Instagram, también por WhatsApp. Así que muy amablemente les decimos muchas gracias y vamos a estar regalando estas 5 entradas para que vayan y disfruten y chusmeen y se queden y vean durante 5 horas. Yo ya te digo que ya lo agendé. Ni bien Eri me dijo, che, el domingo 4 hay una expo, ¿de qué? De fiesta, voy. Sí, le gustó, sí. Muy bien, vamos, dijimos. Digamos, la gente puede ir y quedarse toda la tarde o ir un rato, o sea, es una cuestión libre, la idea es que uno vaya, vea un rato, se vaya un rato al bar del hotel a tomar algo, un cafecito, vuelva. O si uno dice, bueno, puntualmente quiero ir a ver tal cosa, voy una horita, voy dos. Después te dan ganas de quedarte porque ya te digo, hay mucho para ver y para hacer. Pero es absolutamente libre en ese sentido. No es como un espectáculo que uno dice, bueno, tengo que ir y quedarme hasta el final. Claro. Acá pueden elegir como la dinámica que quieran hacer. Está buenísimo. Chicas, ¿algo que quieran agregar que no les hayamos preguntado, que se nos haya escapado? No sé. Que vayan. Muy bien. Creo que abordamos más o menos todo lo importante. Machete, está todo bien. Si te tengo que decir todo esto, nos quedamos hasta mañana. No sé hasta qué hora funciona la radio. Pero yo traigo por las dudas, porque a veces Está muy bien. Todos los éxitos, nos estaremos viendo el domingo. Y después el lunes, bueno, me cuentan cómo están. Porque no, de preparar todo. Sí, lunes capaz que no te contamos nada. El martes. Capaz que reaccionamos el martes. El martes nos cuentan a ver cómo la pasaron y demás. Chicas, gracias por la onda. Todos los éxitos, mucha ver ahí el domingo. Bueno, por supuesto, a todos los expositores, expositoras que las están acompañando. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Exactamente.